Ya estamos en las 11 y 19 con 12 grados y medio de temperatura a esta hora de la mañana y vamos a tomar contacto con el precandidato por el radicalismo, intendente local, el ingeniero José Luis Salomón. Buen día, José Luis, gracias por atendernos. Carlos, ¿cómo te va? Muy bien. Muy bien. Y esto lo dice tu radio. Bueno, José, mucha actividad el fin de semana, ¿no? Con el grupo de trabajo. Sí, un fin de semana bastante activo. El viernes tuvimos una cena de camaradería como lo hacemos una vez por mes, habitualmente, y aprovechamos esa cena para, de alguna manera, presentar oficialmente los candidatos a concejales y consejeros escolares que me acompañan, ¿no? Claro. Así que hicimos una referencia a cada uno de ellos, lo presentamos en forma individual, tratando de marcar en cada uno de ellos sus virtudes, ¿no es cierto? Y, bueno, resaltando, ¿no es cierto?, por qué motivo uno opta por elegirlo como candidato a concejal o consejero escolar. Claro. La primera vez que te vi de gorra, fue el domingo. No pasé años, hace rato lo estoy usando. Hace 3 años que, por circunstancia, parecía la tuya. Tengo que empezar a usar gorra, o sea, empecé a quedarme pelado y eso me implica, ¿no es cierto?, que en invierno tenga que resolver el problema con algo que me cubre la cabeza. Pues sabés que no, me sorprendí, cuando vi la foto, pues yo no pude ir el domingo porque estuve viajando a Tapalqué. Vi las fotos, te vi de gorra, digo, me sorprendió con dos nenitas ahí, te sacaste una foto con dos chicas, sí. Me sorprendió, no te había visto nunca de gorra. No, bueno, así la vengo usando hace rato por ahí en el tema de los actos, algunas cosas así, ya he aparecido en varias oportunidades porque no tengo alternativa, o sea, con algo me tengo que curar más. Tengo un problema a veces de resfrío y una serie de cosas que sufro bastante el invierno y hace que tenga que cubrirme la cabeza, ¿no? Seguro. Sí, me costó acostumbrarme, porque quien no está acostumbrado a usar ese tipo de elementos, ¿no es cierto? Es difícil, ¿no? Es difícil. Ahí estamos. Bueno, mucha gente, José Luis, el fin de semana ahí en el barrio donde mucha estuvieron. Mucha gente en el barrio. Bueno, la comida, por supuesto, para terminar el tema de la comida. Ah, cierto. Fuimos unas 150 personas, como habitualmente, porque el local no da para más de esa cantidad de gente. Y bueno, hicimos un guiso ahí que compartimos, hemos cambiado el menú permanentemente, en este caso, ¿no es cierto?, a través de un amigo, un colaborador del grupo, que es Vicenzi, hizo un guiso cabo para los presentes. La verdad que una buena camaradería, ¿no? Y el domingo, como habitualmente veníamos haciéndolo en distintos barrios, este domingo nos tocó en la 31, ¿no? Al lado del campo. Y la verdad que un buen marco de gente, de chicos y de grandes que realmente nos da mucho ánimo para seguir adelante, ¿no? Seguro. Un bastión de Gorosito también. Y un bastión barrial muy muy tradicional de Saladillo, ¿no? Que en algún aspecto, ¿no es cierto?, a veces se le ha tenido temor desde el punto de vista electoral, pero a veces te sorprende para bien, ¿no? O sea, cuando uno va y habla con la gente, te sorprende muy bien. José, empieza la oficialización de las listas, vamos a tener información sobre los números finalmente de en lista. El día de hoy oficializan la lista, aparentemente ya van a asignar el número, el color de nuestra boleta, la boleta blanca, en principio va a ser así, ¿no es cierto? Vamos a ver qué datos dan hoy a cada uno de los grupos, por supuesto, así como oficializan la nuestra, oficializan las claro. otras listas. Uh-huh. Así que bueno, estamos ansiosos esperando eso y por supuesto meterle lo más rápido posible para empezar a imprimir las boletas, ¿no? Esto es una carrera importante que estamos llevando adelante y como se dice habitualmente no se lo puede perder de pisada nada, ¿no? Así que tenemos el grupo lo más aceitado posible, bien organizado, tenemos un jefe de campaña, hemos designado que es Carlos Iparraguirre, hemos designado, ¿no es cierto?, distintas comisiones de trabajo para ir organizando cada uno de los eventos que llevamos por delante. Hay un grupo que se encarga del tema de las actividades recreativas que hacemos en los barrios, otro grupo que se encarga de la cena de camaradería, un grupo que ya está trabajando con el tema de los fiscales para poder tener un buen número de fiscales, ¿no es cierto?, en todas las mesas. Hay otro que se está trabajando con el tema de la repartida de boletas, oportunamente tengamos que hacerlo. Claro. Y hay un grupo importante que viene trabajando intensamente, o empezó a trabajar intensamente en el tema de la cena de cierre de campaña que va a ser el 11 de agosto, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, estamos trabajando en todos los frentes posibles. Nos ayuda mucho la militancia que hemos logrado, la verdad que estamos más que satisfechos. Cada reunión que hacemos somos 30, 40, 50 personas permanentemente que nos abocamos al tema. Hay gente que está recorriendo los barrios con este fixture que hemos largado a la calle haciendo un poco... Ah, lo vi, el de la Copa América. El de la Copa América, claro. Sí, venías complicado con la Copa América. Y veníamos yendo, salvo Argentina. Sí, si no ganaba 3-0, el fixture iba a quedar como un lindo recuerdo. Iba a quedar como una publicidad solamente, porque la verdad que veníamos... Pero bueno, la verdad que la genialidad de Messi en el centro hizo que tuviéramos, cierto, otra vez el fixture en la calle con cierto interés para la sociedad, ¿no? Claro. Así que ese fixture lo hicimos en tiempo récord ahí, nos permite también empezar a mostrar los candidatos. Yo insisto que acá no es solamente la cuestión de la cabeza visible del grupo, sino tratar de mostrar lo que es un equipo, ¿no? Y un poco haciendo referencia a lo que hoy en la Argentina también lo desvela, que el campeonato de la Copa América, como es el fútbol, ¿no es cierto?, para la Argentina, quisimos también manifestar que también nosotros tenemos nuestro equipo, y es lo que estamos poniendo a la cancha, ¿no es cierto? Claro. Tratando de ser el mejor partido posible el 14 de agosto. Uh-huh. José, y el cierre de campaña va a ser a toda orquesta ahí en la Rural. El cierre de campaña lo hemos diseñado y lo estamos armando, un cierre típico radical, como lo hemos hecho habitualmente, con una cena también en la sociedad rural, en el Salón Grande. Lo hemos reservado el salón ya hace 3 meses atrás. Nos parece importante, ¿no es cierto?, ofrecerle a la sociedad también ese tipo de camaradería que les encanta, ¿no es cierto?, disfrutar, porque realmente los radicales tenemos esa costumbre de cerrar a toda orquesta. Por supuesto, los discursos habitualmente que pueden existir, trataremos de tener algún número artístico que haga amena, ¿no es cierto?, la noche, e incentivar a la gente a 3 días de la elección a participar lo más posible, ¿no es cierto?, en el acto eleccionario, ¿no? O sea, ese es el objetivo del cierre, ¿no? Motivar, hacer el cierre de una actividad muy intensa, durante, yo creo que haber dedicado 11 meses de campaña prácticamente no hay antecedentes, o sea, tener que remontar casi al año 83, nosotros arrancamos en septiembre del año pasado, proponiéndonos como candidato, y desde ese momento hasta la fecha hemos ido trabajando. A fin del año pasado abrimos el local, inauguramos en febrero, hicimos la presentación oficial, o sea, todo un proceso, ¿no es cierto?, realmente de instalación, que un poco era lo que habíamos diseñado, ¿no es cierto?, instalar el nombre, instalar la alternativa del gobierno Saladillo no era fácil, porque había que contrarrestar un efecto, ¿no es cierto?, de muchos años de gobierno. Entonces, todo este proceso, todo este esfuerzo, todo este sacrificio, ¿no es cierto?, tiene que tener un buen cierre, y bueno, eso es lo que hemos pensado. Uh-huh. ¿Esto va, qué sería, el jueves previo? El jueves uh-huh. 11 de agosto estaríamos cerrando cerrando la campaña. Claro, porque el viernes a las 8. Claro, el viernes a las 8 empieza. Igualmente, de acá hasta esa fecha tenemos otras actividades que estamos trabajando. Por ejemplo, este sábado 16 estamos trabajando en otro coloquio, un coloquio vinculado con el tema de la producción. Hace poquito hicimos el de salud, no sé si te llegó la documentación, pero sí. Ahora estamos trabajando con el coloquio de la producción, estamos convocando a 2 personas que nos den una mano para coordinar, ¿no es cierto?, el debate. Y el domingo estaríamos en otra actividad recreativa, en otro barrio de Saladillo, como así como lo hicimos en la Piadero, en Falucho y en Del Carril, en primer lugar, ¿no es cierto?, en la Piadero, Falucho y en la 31, vamos a estar en el CAP Armendari, allá en el Hilario Armendari, enfrente de lo que es el cementerio, ¿no es cierto?, uh-huh. El barrio cementerio, como se dice habitualmente. Ahí, así que bueno, también le ponemos mucha ficha al tema de las actividades barriales, porque la verdad es, más allá que algunos por ahí se ríen, que dice que esto, ¿no es cierto?, es muy de joven, muy de niño, o muy de festilindo, la verdad que nosotros le damos mucha importancia, porque es una forma festilindo de convocar a la familia, ¿no? O sea, aquellos que se ríen del tema, bueno, que hagan algo y que después, ¿no es cierto?, propongan, y nosotros no nos dedicamos a hablar de qué es lo que hacen ellos, ¿no? Pero a veces por ahí recibimos muchas críticas en algunas cuestiones que realmente preferimos seguir recibiendo críticas porque estamos haciendo, ¿no es cierto? Que otro inventa otra cosa, bueno, en definitiva competir en ese terreno, ¿no? Me mató el festilindo. No, sí, es un mensaje que lo han transmitido en varios... hay candidatos que no han manifestado eso públicamente, y la verdad que a nosotros nos pone mal, porque esto de alguna manera es minimizar, ¿no es cierto?, la importancia que tiene la familia, que tiene el barrio. Es una forma de llegar, nosotros diseñamos esto, una forma de evitar el acto tradicional y llegar a la gente a través de una actividad recreativa. La gente va a tomar mate, charla, come torta, podemos darle la posibilidad, y le damos la posibilidad a la escuela del barrio o a la entidad del barrio para que venda sus tortas, y claro, nosotros mismos le aportamos las tortas para que ellos después, el grupo de trabajo le lleva mayoritariamente las tortas para que ellos puedan sacarse unos pesos, ¿no es cierto?, en la venta de la misma actividad. Entonces, tiene un sentido social, o sea, no es una cuestión solamente de ir a jugar al pelotero, ¿no?, como algunos lo quieren plantear, ¿no? La verdad que tiene un sentido, y a mí me ha permitido, en más de una de estos, o en todas de estas reuniones, recibir cartas armadas por la gente, con reclamos, con pedidos, con planteos, y esto es lo positivo, o sea, esa posibilidad de que la gente venga con una cartita armada y que a vos te diga, mire Salomón, yo quería hablar con usted, eso tiene un valor tremendo. Mientras tanto, el hijo está pasando un buen momento. Claro. Está compartiendo una chocolatada, como lo hicimos los días de mucho frío, o está compartiendo, ¿no es cierto?, un jugo, una gaseosa, ¿no es cierto?, los días de mayor temperatura. Así que, la verdad que estas cosas yo les doy una trascendencia muy grande, o sea, se pueden reír, quien quiera reírse, pero hay que hacerlo, y hay que prepararlo, y lleva plata, y lleva tiempo, lleva esfuerzo, y por eso valoro mucho el esfuerzo que hace la gente de trabajo, ¿no? Lo mismo que la cena de camaradería, parece simple, pero hay que estar todos los meses haciendo una cena de 150 personas, 170 personas, y que salga bien, y que la gente salga conforme por lo que come, por lo que comparte, y por el momento de camaradería que se pasa, por haber disfrutado un buen momento, ¿no es cierto? Eso es importante. La campaña no debe ser una cuestión aburrida, pesada, tediosa, solamente escuchar discursos. Debe ser algo agradable, y eso es también empezar a querer la democracia, ¿no? Es como la nueva tendencia también, ¿no? Hacer el cambio de política, porque ya después de muchos años de ir a escuchar campañas donde nos retan, está bueno. Por supuesto que sí, pero a veces por ahí, tradicionalmente se ha pensado que la campaña era una cosa, uy, bueno, hay que aguantar. La otra vez, en un medio de comunicación ahí de carril, alguien llamó y dice, otra vez cada dos años. Bueno, le digo, mirá, yo le conté, ¿qué quiere que venga? A esta altura hay que venir obligado, después hay que estar siempre preparado para que los medios de comunicación te llamen cuando quieran y estar expuesto a contestar siempre, no te puedes esquivar el bulto, pues, ¿no es cierto? Pero en este momento, es el momento donde uno debe vender lo que quiere vender desde el punto de vista político. Y la gente tiene que aprovechar esas circunstancias, de tratar de sacarle al político la mejor, el mayor jugo posible, no desde el punto de vista de ventaja personal, sino decir, bueno, estudiar el voto. Yo quiero que sea Salomón por esto, porque realmente lo escuché hablar y me gustó, y le hice tal pregunta y me gustó. Bueno, parece que es el sentido de esta etapa. O sea, esto es como renegar cuando uno le da un regalo. Siempre pongo como ejemplo, en Navidad el arbolito dice, pero me tenía que dar regalo todo el año. Bueno, pero disfruta ese momento, porque Navidad es el momento. El Día de la Madre, hay un día que nosotros recordamos a la madre. Después, por supuesto, que tenemos que estar todos los días atentos. Bueno, la democracia es así, hay que entender que cada dos años votamos, cada dos años, y tenemos que disfrutar del sistema que nos permite elegir, reprobar, aprobar, revalidar, desaprobar. O sea, me parece que es el momento de empezar a entender que no debe ser una carga, todo lo contrario, debe ser la oportunidad que tenemos, ¿no es cierto?, para decidir con nuestro voto qué hacer, si le seguimos dando una mano, ¿no es cierto?, a favor, o tratamos de bajarle el pulgar, ¿no? José, ¿se puede delinear un perfil en general del saladillense, o hay pedidos concretos, depende de la zona? A ver, en general los reclamos que hemos tenido en los barrios son bastante parecidos, o sea, van mucho vinculados con lo laboral y con lo habitacional. Hay mucha demanda habitacional, y en algunos casos hay demanda de conservación de vivienda, de mejoramiento de vivienda, y para dar de ejemplo, bueno, casos que se le llueve la casa, o que no tiene los servicios, o que le falta tal cosa. Y en otro caso, por supuesto, la demanda laboral es muy grande, o sea, hay una demanda laboral. Por eso, cuando hemos hablado de potenciar áreas fundamentales como es la producción, no es solamente cambiar de figurita, bueno, no está está este director, ponemos otro, no, está ajeno a la persona. Me parece que hay que planificar el salario del futuro desde un área de la producción realmente preparado para incentivar, y de alguna manera a los inversores locales a generar empleo en Saladillo. O sea, hay mucha gente en Saladillo que tiene recursos grandes, y que queremos que lo invierta en Saladillo, pero hay que darle las herramientas necesarias y hay que prepararle el terreno adecuado para que ellos lo puedan hacer acá. Nosotros tenemos que tratar de que esos inversores locales inviertan acá. Ojalá vengan de afuera, pero no tenemos que perder los que están acá. Me parece que hay que darle todas las oportunidades del mundo, ¿no es cierto?, y acompañarlo desde el punto de vista técnico o tecnológico, desde el punto de vista profesional, desde un área. Vuelvo a repetir que nosotros estamos diciendo que hay que potenciarlo, no estamos en contra del funcionario en particular. Necesitamos tener un área mucho más preparada para convencer a esos inversores locales, a esa gente que tiene recursos y que tiene ganas de ser empresario, que le interesa seguir invirtiendo, que no le interesa vivir de renta. Hay mucha gente que le interesa generar otro negocio. Bienvenido, 10 negocios si es necesario. Me parece que es importante que el empresario gane plata, disfrute esa plata, pero que también tenga ganas de invertir, ¿no? Que no tenga solamente la visión de guardar la plata en el banco y no hacerlo. Entonces, me parece que cuando decimos potencial, estamos pensando en la necesidad no solamente de darle satisfacción al empresario local, sino fundamentalmente y principalmente tratar de generar la fuente de trabajo necesaria que en Saladillo puede hacer falta, con los recursos propios, y para eso hay que sentarse a dialogar con la oposición, decir también cuáles son los 10 o 15 temas que nosotros queremos potenciar en el área de la producción de Saladillo. ¿A dónde queremos apuntar? ¿A la metalúrgica, a la industria del calzado, a la industria del agro, pura y exclusivamente, al envasado? ¿A dónde queremos apuntar? Y yo diría, ¿esos 10 temas o 15? Claro. Trabajarlo al máximo, todo de alguna manera como política de Estado. En Saladillo, las empresas que se dediquen a hacer, no sé, el envasado choclo, van a tener un apoyo del municipio desde el punto de vista de la infraestructura, del equipamiento vial, y no se le va a cobrar, o se le va a cobrar, ¿no es cierto?, de forma subsidiada. O sea, me parece que es importante tener claro hacia dónde queremos ir. Y para eso, la futura gestión de gobierno, si vos me pedís una característica, va a ser el diálogo. Y debe ser el diálogo fundamentalmente con todos los sectores. Uh-huh. Sí, rescato que recién dijiste, te vas a sentar a hablar con la oposición de 10 o 15 temas importantes. Esto va a marcar un cambio también. Me parece que el diálogo con la oposición debe arrancar el 11 de diciembre. De una forma genérica, por ahí el 11 estoy claro. Con el lío barro, no puedo ni sentarme, pero... Seguro. El 11 de diciembre, el inicio, no puede ser el último año, ¿eh? Quiere claro. Ser el primer día. O sea, es la única forma... ¿Y la oposición quiénes son? Son los concejales del sector que no comparte o que no están en la misma bancada. Claro. Son los legisladores que comparten una cuota de poder de Saladillo, por lo largo que la gente se lo dio. Son los que tienen algún grado de representación pública a través de una función pública en el orden provincial o nacional. Esos son los opositores y esos son los que en definitiva deben definir la política local. El intendente tal vez sea la cabeza más visible y con más responsabilidad que la ciudadanía le da para definir las políticas locales. ¿Pero la debe definir solo? No, absolutamente no. No hay un intendente que sea lo suficientemente iluminado para definir la mejor política de Estado. Yo no lo soy, por lo menos. Y no quiero serlo tampoco porque quiero seguir siendo humano y creer que hay otros que pueden tener mejores ideas que yo. Entonces, importante es sentarse a charlar. Si hay buena predisposición de parte de mía para convocarlo y de parte de ellos para venir sin ningún tipo de mezquindad y ofrecer las ideas, nos vamos a poder sentar en más de una oportunidad. Seguramente en más de una oportunidad no vamos a coincidir y en otra vamos a coincidir en muchísimos temas. En los que coincidamos vamos a tener que reconocer públicamente que esta fue una idea de fulano, de mengano, del diputado tal, del senador tal, y no con eso no perdés el poder, con eso lo estás compartiendo, que me parece que es lo que garantiza el éxito del Saladillo del futuro. Uh-huh. Sí, lo importante es la idea que se lleve a cabo, no importa dónde venga, ¿no? Mira, acá el éxito lo van a tener quienes aportan idea y quienes la concretan. Yo creo que el éxito claro. Es de ambos. O sea, si un claro. Bloque mañana tiene una buena idea, ¿por qué mezquinarla? Lo importante es tratar de que esa idea se concrete. Entonces, claro. Será el éxito y la gente valora. Mire, la verdad que este bloque está tirando buenas ideas. Nosotros tenemos que tener un bloque, por eso que hemos preparado un grupo de gente de trabajo dentro del Consejo Deliberante y dentro del Consejo Escolar, de gente que tiene ganas de trabajar en política. Pues no siempre, a veces no nos planteaban la necesidad de poner gente notable, de Saladillo, empresario. Bueno, es lindo, no digo que no sea lindo, ¿no es cierto?, el la lista conformada por gente, ¿no es cierto?, de reconocimiento público por su paso institucional o lo que sea. Lo que pasa es que no siempre es la gente que está preparada o la gente que tiene ganas de estar todo el día discutiendo de política o hablando o analizando una cuestión o cómo imponer tal tema. Entonces me parece que en ese caso hay que mirar quiénes son los que tienen realmente vocación política, quiénes son aquellos que un día se van a quedar hasta las 2 de la mañana discutiendo un tema hasta consensual, o quiénes son los que un día hay que ir a hacer a reunir en un barrio y terminar tarde o en horario, ¿no es cierto?, fuera de lo normal, o dedicarle el tiempo, dedicarle un domingo, dedicarle un sábado a las cuestiones que son públicas. Me parece que hay que empezar a entender que la política la pueden hacer los empresarios, puede ser la gente notable, siempre y cuando tenga ganas de en algún momento dejarle parte de su tiempo a ese tema, ¿no es cierto? A mí me pasó porque yo estuve, de alguna manera, trabajando en mi actividad privada en estos últimos 4 años, y ahora tomé la decisión de dedicarme a este tema. Pero durante esos 4 años, si uno está metido en su trabajo, en su tiempo de que le demanda el trabajo, y si tenés trabajo, gracias a Dios, evidentemente es tremendamente complicado hacer las dos cosas, ¿no es cierto? Estar en la actividad privada a fondo y estar en la actividad pública a fondo. Es imposible, ¿no es cierto? Claro. Así que la política la deben desarrollar gente con sentido común, con buena voluntad, gente que no es profesional de la política, sino que quiere la política como una como un desafío público, puntual, temporal, no de por vida vivir de la política. Me parece que eso es importante, ¿no es cierto? Extender hacia esa visión de la política que evidentemente le va a dar mucha satisfacción a la gente. Seguro. José, voy a dejar un tema planteado para la próxima vez que hablemos. Sí. Porque la verdad que nos ha corrido muchísimo el tiempo, ya tenemos la inclusive. Te agrego un solo temita, porque sí. Acá me recordé el tema de el 29 de julio, sí. Hacemos la última cena camaradería, previa a la del 11, que es la del cierre. Ah. Bueno, ahí estamos diseñando, como hemos cambiado siempre el menú, vamos a hacer pollo al disco. Así que pollo al invitamos a todos los que se quieran sumar. Es nuestra última cena de como para ya motivar un poco al acto de cierre. Bueno, y venta de entrada, sí, venta de tarjetas, ya está. En el local van a estar toda la tarde los chicos, así que a partir de la semana que viene seguramente van a estar diseñados, ¿no es cierto?, la tarjeta para concurrir. Y por supuesto invitamos a toda la gente que quiera hacerlo, que vaya al local a partir de la tarde. Hoy van a estar los jóvenes pintando carteles, como lo hemos hecho habitualmente. Se está trabajando muy intensamente en lo que es la militancia, y eso es lo que realmente hemos propiciado desde que arrancamos la campaña el 29 de septiembre del año pasado, ¿no? Trabajar uh-huh. con militantes pura y exclusivamente. Y eso es lo que hemos hecho. Inclusive los que nos han diseñado la cartelería y todo es gente propia, ¿no es cierto?, del grupo. O sea, gente que ha estado, que viene militando con nosotros y que, bueno, tiene condiciones y son profesionales de algún de temas específicos, y nos ha permitido contar con ese apoyo importante para diseñar toda la publicidad, ¿no? Uh-huh. José, bueno, para la próxima vez que hablemos, quiero, porque ya nos corre uh-huh. el tiempo, sí. y es uno de los temas que hablamos con todos los candidatos. Vamos a hablar del tema de, pero no quiero que me lo contestes ahora. El agua. Totalmente. Le quiero dedicar un rato. Algo hablamos como del tema del agua. Sí, algo. Sí, pero quiero hablar en forma más profunda. ¿Por qué? Porque el agua, veo un candidato, uno de los candidatos, que cuando va al canal de televisión de Saladillo, no toma agua de la canilla. Anda con una botellita de agua Villavicencio, dando vueltas por todos lados, pero no toma agua de la canilla, y por ahí está dando un ejemplo que no sé si es el más importante. Así que el tema del agua, el tema del asbesto, no tanto el tema del arsénico, porque es prácticamente un tema de Estado, pero el tema del asbesto, que es algo que se puede, el tema del asbesto es algo que se puede evitar desde la gestión pública, con obra pública. Lo quisiera dejar planteado para una próxima nota. No, ¿te no parece? Problema. Y yo el otro día te anticipé cuál es la visión que uno tiene del tema. Yo creo que en materia de obra sanitaria se está trabajando mucho en la ampliación de la red y en la ampliación de en materia de agua. Hay mucha red de agua, evidentemente, mucho más que la de cloaca. Cloaca hay una necesidad muy grande y lo vivimos en los barrios. Plantean inconvenientes, decir que el tamaño del caño, si esto, si el otro. Bueno, son cuestiones, ¿cierto?, que uno hasta que no esté en la función pública evidentemente no lo puede evaluar con tanta... Pero me lo contestás la próxima. Pero es un tema interesante porque me parece que es un tema que hace a la salud pública. Sí, sí. Esto me lo contestás. Porque o sea, si lo voy no a... No es, o sea, hay servicio que no tiene nada que ver con la salud pública. El tema del agua y el tema de las cloacas es un tema claro. directamente vinculado a la salud pública. Exactamente. Hay que hidratarse mucho cuando uno está en campaña porque se le seca la garganta. Sí. Sí, porque está uno está al aire libre, hace frío, se le seca la garganta. Está hablando en un medio de comunicación. A ver, yo para sí. no dramatizar el tema, yo sigo confiando en que Saladillo podemos seguir teniendo y debemos tener garantías de calidad de agua en el futuro. Si para eso hay que invertir, hay que invertir. En eso quiero que te quede claro cuál es la intención. A mí me interesa que el agua de Saladillo siga siendo potable absolutamente, o por lo menos con el mayor grado de potabilidad posible. Y si uh-huh. en eso hay que invertir en estudio y en obra, hay que invertir, porque evidentemente son las obras que hacen a la calidad de vida del ciudadano, uh-huh. ¿no? O sea, a veces con algunas cuestiones se puede reemplazar, pero me parece que en materia de agua, en materia de cloaca, es necesario tener la mejor calidad de vida posible. Uh-huh. Bueno, te decía, cuando uno está en campaña, uh-huh. cambia, está adentro, está afuera, habla... se toma un café, se le seca la... Pero muchos candidatos toman agua de la canilla, pero hay uno que anda con la botellita de agua. Yo también sigo tomando agua de la canilla. Me imagino a qué te referís, pero bueno, en el caso mío sigo con agua de la canilla. No, porque él cuando habla hace referencias parabólicas. Entonces yo voy a hacer lo mismo. Hago una referencia parabólica que nada tiene que ver con un techo parabólico. Y todo el mundo lo vio anoche. Lo que no estaban viendo Tinelli, lo estaban viendo. Yo la verdad estaba trabajando, me mandaron un mensajito y me dice, mira el canal que está un candidato con la botellita de agua. ¿Por qué no toma agua de la canilla? Me preguntaron. Y ahí es la pregunta de el millón de pesos. José Luis, muchas gracias por atendernos. Te recuerdo. recuerdo sí. El tema, te agradezco realmente la nota y recuerdo, bueno, estamos haciendo anoche justamente cuando vos contabas esta anécdota, nosotros estamos reunidos en una casa de vecinos, que no damos a conocer públicamente ni sacamos fotos porque la intención de estas reuniones que hacemos en casa de vecinos, sí. Otra de las actividades que hemos desarrollado en la campaña, es tratar de abordar los temas en forma directa y en forma simple, llevamos unas empanadas también para compartir. Y esto lo que estábamos haciendo anoche en el momento que vos estabas diciendo que estaba pasando, me enteré, ¿no es cierto? Que esta persona estaba en el, que el candidato estaba en el canal, solamente me enteré fuera de después de la reunión. Uh-huh. Estas reuniones con los vecinos también aprovechamos tu medio para difundirlo. Quienes quieran tenerlo, ¿no es cierto? La idea es juntar en una casa 15 o 20 personas, uh-huh, del entorno de la casa, familiar o amigo. Y ahí vamos los, en este caso antes iba yo solo con algún otro, ahora estamos yendo acompañados de los candidatos ya que son concejales. Y bueno, dialogamos todos los temas. Ya tuvimos 3 horas hablando de todos los temas. Desde el primero hasta el último tema, salió el tema del agua, salió el tema de las cloacas, salió el tema del pavimento, salió el tema de la producción, salieron todos los temas del arbolado, o sea, realmente el tema de la playa camiones. Realmente son, de las reuniones son una de las reuniones más ricas que podemos lograr porque es donde la gente habla con total naturalidad, no les sacamos fotos, no sabemos nada de lo que la gente por ahí se puede asustar, ¿no es cierto?, en salir públicamente. Y a nosotros nos sirve mucho, pues nos nutre de la realidad que vive cada uno de los barrios, ¿no? La verdad que me sorprendiste, novedoso esto. Sí, pero esto lo venimos haciendo hace 4 o 5 meses ya. Es una especie de tupper político. Eso arrancamos hace 4 o 5 meses. Nuestra primera actividad fue en la comida, simultáneamente con esto, y las reuniones institucionales que la hemos dado a conocer públicamente, cuando hemos reunido la cooperativa, la Cámara, la Sociedad Rural, con todo el Cetidín, Cetidificia, con todas esas instituciones lo hemos difundido. Lo que no difundimos en estas reuniones, porque son netamente de vecinos, y a veces puede haber vecinos que por un compromiso o por otro no se quieren mostrar, y respetamos esa privacidad. Seguro. José, pero es muy linda, le digo la verdad. No, me imagino. Anoche fuimos con algunos que hacía rato no he venido, y salieron, a pesar de ser un número de gente, éramos 15 en total, o un poquito más, creo que eran 17 personas, salieron realmente enloquecidos, lo lindo que estuvo la charla, porque realmente te permite hablar con naturalidad, y uno puede explayarse y motivar a la gente. Y creo que son, de alguna manera también, si la cosa te va bien, es una herramienta de difusión y de amplitud, ¿no es cierto?, del mensaje, ¿no? Permanentemente el que sale de ahí sale motivado, ¿no es cierto?, a salir a difundir mensajes. José, creo que el compromiso también, digo, de estas maneras novedosas de llevar la política a la gente, me parece que el compromiso que te genera esto también, lo voy a decir porque se me ocurre ahora en este momento, porque no lo sabía, te va a comprometer también a hacerlo después. Y es una de las propuestas. Vos sabés que en el parque, en algunas reuniones, el otro día en Cazón hicimos una, en la casa de un garage de un vecino también. Y también estábamos todos amontonados, éramos como, qué sé yo, como 20 en un saloncito ahí, hasta tuvimos que llevar la estufa de acá del local, y a veces aportamos hasta algunos muebles local, porque en algunos casos no tienen preparado el lugar para convocar a 20 personas, ¿no es cierto? Entonces, en Cazón se planteó el tema y también salió el tema alguno preguntó si uno iba, y la verdad que lo que uno ve como positivo, por ahí cuando se analiza el tema, si hay que descentralizar el consejo, si el consejo tiene que sesionar a los barrios o al interior, yo no me inclino tanto por sesionar en el interior, porque a veces el consejo tiene mucho de formalidad, mucho de armado, de protocolo. Yo lo que sí me inclino, y esto lo planteé en la reunión de Cazón, por ir en forma periódica, no te digo cada 15 días, todos los meses, pero en forma periódica a los barrios o al interior, hacer reuniones donde puede estar el intendente, los concejales, si es posible hasta los candidatos, los legisladores, todo el sector público, municipal, y de alguna manera escuchar cuál es la necesidad de la gente, cuáles son los reclamos, cuáles son los argumentos de un lado y del otro. Me parece que este diálogo es sano hacerlo antes y después, ¿no es cierto?, de la campaña. También, con otro sentido ya, ¿no?, concretamente. Hoy lo que uno hace es mandar un mensaje y en el futuro uno puede dar explicaciones por qué se tomó tal medida o por qué falta tomar tal otra medida, ¿no es cierto? Me parece que eso es bueno. Y otro que nos plantearon en la 31, dice, bueno, espero, qué sé yo, que en el futuro nos atienda. Y mirá, yo lo hice, sí, me consta, me dice que cuando era secretario de gobierno atendía. Este tema de la actividad barrial, este es otro tema que me parece que se puede prolongar en el tiempo, proyectar en el tiempo. Claro. Nosotros en algún momento, cuando estábamos en obras públicas, hizo un barrio, un programa que se llamaba Estamos en tu barrio, estoy hablando del año 90, en la época del gobierno de Ferro, y la verdad que era un programa interesante, íbamos con todo el gabinete al barrio, y ahí tratábamos de resolver los reclamos que había del barrio, como por ejemplo un tubo, la limpieza específica. Bueno, un sábado y domingo poníamos todo el equipo municipal a trabajar, ¿no es cierto?, para dar respuesta concreta en ese barrio en forma puntual. Y también, por supuesto, las reuniones que había que tratar de concretar con gente, con vecinos, el intendente daba la cabeza al grupo, iba acción social, salud, educación, el secretario de la pública con su equipo. Me parece que era, había cortapasto, se cortaba el pasto, se hacía todo un trabajo intenso en el barrio de manera tal de llegar, ¿no es cierto?, ese fin de semana completo y tratar de resolver problemas puntuales que a veces por ahí, por la vorágine, ¿no es cierto?, de la cosa no se resolvía. Uh-huh. Así que son lindas actividades que me parece que se puede llegar a proyectar en el tiempo. Me parece que este tema de trabajar con los vecinos puede dar buenos frutos en la medida que no le tengamos miedo al debate y al análisis de ideas y al discutir. A veces nos encerramos demasiado porque pensamos que los que nos están discutiendo nos quieren complicar la vida. Y a veces hay que saber discutir y a veces hay que saber decir que no y en otra, por supuesto, decir que sí, ¿no? Claro, ahí está. José, gracias, ¿eh? No, gracias a vos, Carlos. Hasta luego. Ahí estábamos charlando con José Luis Salomón, precandidato a intendente por el radicalismo. Y mientras tanto, a ver, un par de mensajitos que llegaron por acá. A ver, Carlos, discúlpame, pero si está en campaña no se va a llevar una botella de la casa. En vez de gaseosa se compra un agua mineral. Te aclaro que en el canal hay agua potable de la canilla, hay agua corriente. O sea, podés tomar agua de la canilla totalmente en el canal. Es más, te la ofrece Aldo cada vez que va, te ofrece un vasito de agua. Carlitos, pasame un tema que estoy laburando a full, dice Dani de 25. Bueno, en el canal, que yo sepa, hay agua potable, ¿eh? De la canilla hay agua corriente. No hace falta llevarse la agüita mineral. Y si la llevas, déjala atrás de cámara, que no se vea. Pausa, ya volvemos. Vamos a los números de la suerte que acaban de salir recién. A la cabeza la Nacional, el 4.644 y en la provincia de Buenos Aires 6.342, ¿sí? A ver, allá lo reitero. ¿Seguimos?